Kaixo Gabón, guztioi, buenas noches. Kaixo Gabón. Aquí estamos en Psicosis Radiofónica, el primer programa. Y bueno, nos vienen aquí delante muchos más, ¿no? Estamos Coelho e Itzi. Itzi y Coelho. Itzi y Coelho, ahí está. Coelho aquí en la mesa, en la pecera colchada, con el equipo de sonido, preparando todo. Y Itzi peleándose aquí con todos los papeles. Bueno, es el primer programa y es normal. Ya iremos mejorando poco a poco. Sí, pedir perdón de antemano. Nunca pidas perdón. Los sí. Miles y millones de personas que nos estarán escuchando. Que bueno, que si hacemos alguna pifia hoy es problemas del directo. Es adrede, que lo sepáis. Es para ver si estáis atentos. Sí, es adrede, pero eso. A ver si nos pilláis. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo vamos a empezar el programa, el primer programa de la temporada? Pues coméntanos. Igual hablar un poco de qué es esto de psicosis radiofónica, ¿no? De qué se va a hablar, qué días vamos a estar por aquí en las ondas, presentarnos nosotras. En las ondas piratas. De la Irola y Erratia, 107.5 de la FM. ¿Cómo te gusta decirlo, eh? Me encanta, me encanta. Bueno, ¿y de qué va a tratar el programa, Coelho? Pues de la psicosis, ¿no? De la locura, de los trastornos mentales, de la vida en general, ¿no? De la locura contra psicología, antipsiquiatría, claro, desde ese punto de vista, ¿no? Pero básicamente sobre eso, sobre la locura de que es esta vida, ¿no? Vivir la vida es una locura. Y tanto, y tanto. Y tanto. Y sí, ¿no? Vamos a ir viendo temas como la obediencia y la desobediencia, disfunciones sexuales, consumo de drogas, migración, psicología social de la liberación, tortura, género, fantasías y deseo, análisis del sueño, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Va a estar bien, porque todo está relacionado con la locura y la locura lo es todo, todas estamos locas y... ahí está, ahí la has dado. Y eso también tenemos en cuenta, pues, que hay muchos colectivos, ¿no? Pues desde Salaketak a otros tantos que están trabajando de una forma directa o indirecta, ¿no? También con trastornos mentales, ¿no? O trastornos o situaciones que te pueden llegar a crear, no sé, un sí, o de situaciones estrés, que crea el sistema, ¿no? Eso que hacen que pues eso, que sea más difícil levantarte todas las mañanas. Ahí está. Así que sí, vamos a tirar también no solo igual de nuestros conocimientos, de lo que leamos o lo que sea, sino de gente ahí que está trabajando todos los días ahí al dejándose pie del cañón. Sí. Eso es. Con entrevistas en directo o por teléfono. En directo me refiero aquí en el estudio o por teléfono. Sí, pero grabadas, ya iremos viendo. Entrevistando a la gente para que nos dé su opinión, nos cuenten qué está trabajando y qué está haciendo. Y bueno, y animar a todo el mundo a que llame al teléfono de la Irola en cualquier momento para hacernos sugerencias, consultas, compartir sentimientos, pensamientos, frustraciones, sueños y lo y que sea, también, fantasías. Hombre. Ahí está. Y nada, el número 94-421-7064. Repito, número de teléfono de la Irola. Igual hay premio y todo. 94. ¿Sí? Bye. A ver, ¿cuál es el número? 94-421-7060. Joder, es que además lo dices con un estilo que suena ya, hasta mejor. Está preparando delante del espejo. Pues eso, que hoy y en los otros programas, ¿no? Animaros ahí a que participéis. Queremos que sea un programa ahí... participativo, sí. Sí, que para eso está la radio, ¿no? Para que todas nos expresemos. Y sobre todo una radio como esta, ¿no? La Irola Erratia, que es una radio... pues que lo hacemos entre todas, ¿no? Entre la gente de aquí de Irala, gente de otros barrios, gente de Bilbao y alrededores, que nos hemos juntado para hacer un proyecto de radio libre, ¿no? Autogestionada y para todos y para todas. Con reformación, a saco, y música, buena música, sobre todo siempre para disfrutar de lo que hablamos, de lo que sentimos. Ahí, ahí. Igual estaría divertido ahí hablar de cómo surgió el nombre, ¿no?, del programa. Sí, cómo surgió esta locura, ¿no?, radiofónica, por decirlo de alguna forma. Sí, cómo surgió la idea y el nombre y todo. ¿Quieres empezar tú? Bueno, yo qué sé, yo tenía... A mí me asaltaste tú por la calle, me acuerdo ahí al desarrollo de un pote. Oye, Asier, ¿qué vas a hacer este septiembre y tal? ¿Estás ocupado? ¿Cierto? Yo recuerdo así, sí. ¿Sí? Recuerdo mi pacharán en la mano a eso de las 6 de la tarde. No, que diga, de la 1. De la 1, ahí en Somera. Sí, sí, me acuerdo como si fuera ayer. Sí, ¿no? Yo esa parte no sé por qué no la recuerdo ahí... Bueno, puede ser. El subconsciente, ya sabes. Sí, ¿no? Como que salía ahí la idea de que teníamos ganas de crear un proyecto en la radio, que queríamos ahí participar en estas ondas y bueno, yo tenía muchas ganas de hablar de una psicología diferente a la que sale en los medios, ¿no? Un poco más crítica, desde un punto de vista más horizontal, más en sintonía con las personas, ¿no? Más humana. Más humano, sí. Eso es, más directo, más de tú a tú, ¿no? Sí. Eso sí, es, más cercano. Y yo, pues simplemente eso, me apetecía trabajar contigo, la verdad, en un proyecto, me apetecía estar en la Irola, me apetecía aprender un poco los entresijos de la radio, estar en la mesa y pues también compartir mis, ¿cómo decirlo?, escupir mis jartadas por la radio. Y aprender también de la contrapsicología, de psiquiatría, que es un tema que me interesaba también tratar, que creo que a veces está muy olvidado, que sí. Hay que cuidarnos unos a las otras y hay que tener... No sé si usar la palabra respeto, pero sí cuidarnos, más bien, sí, como he dicho, cuidarnos entre todas. Sí, el tema de los cuidados está ahí bastante... Está a veces, sí, bastante olvidado, sí. En los mitos sociales a veces nos olvidamos que hay que cuidarse. Ahí, ahí. Hay que apoyarse también, eso es. Bueno, y va a ser todos los jueves de 10 a 11 de la noche, así que ya sabéis... Uh-huh. Señoras y señores, niños y niñas, hombres, mujeres, transexuales, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, yo qué sé, de todo. Y conejos, de todos. Leones, sí, perros, sí, perras. Sí, sí, sí, morados, amarillos, violetas. Teletubbies, Tinky Winkies del mundo. Sí. Unidos. Y escuchadnos el programa. Y escuchadnos. ¿Que ponemos algo de musiquita o seguimos aquí pues con nuestra locura algo particular? No, vamos a poner algo y pasamos al contenido del programa un poco más, por decirlo así, más masticado. Vamos a poner un temita que tenemos aquí preparado, a ver si os gusta. Es un tema de John Five, que es el ex bajista, bueno, es guitarrista, que diga, de Marilyn Manson, ese hombre tan particular. Y es un tema que trata sobre un asesino en serie de Estados Unidos. Es un tema acústico, guitarra y batería, a ver qué os parece. Os lo pongo aquí y a ver cómo os suena. Locurita de la buena. Bye. What sort of pleasure that he got was inserting 27 needles of varying sizes shoved up into his pelvic region. This was just one of the many forms of incredibly masochistic behavior. 27 needles. We'll be right back. ¡Madre mía! Pues bueno, ahí teníamos a John Five, ¿no? Con su guitarra. Muy harto el hombre. La canción esta está inspirada en Albert Fish, que para que no os conozcáis, no, a este hombre, era el abuelo asesino, que fue un entrañable hombre en 5 años hasta que fue detenido, al cual le encontraron, tras la autopsia, 29 puede ser, agujas dentro del ano, dentro del recto. Sí, sí. Sin palabras. Impresionante. Sí. Bueno, si él encontraba placer, ¿no? Ahí, ¿quién somos nosotras para juzgar? Eso es. Eso es. ¿Quién hay que me... No, yo no me meto en los gustos de la gente. No, no, curioso es, desde curioso luego. Es, sí. Dato curioso, dato curioso. Eso es. Y bueno, yo no sé, estoy haciendo memoria antes de empezar a desmasticar o masticar un poco el contenido del programa de hoy, primer programa. ¿Tú te acuerdas cómo surgió el nombre de Psicosis Radiofónica? Ya, estuvimos ahí bastante. Fue en verano, ¿no? Creo que fue en Erandio. Puede ser. En un concierto. Sí. De la mantequilla y de Canteca de Macao. Ah, manteca, eso es, Canteca de Macao, es verdad, en Erandio, es verdad, en fiestas de Erandio. Que por cierto, me gustaría recordar que el 19 de este mes, si no me equivoco, es la fiesta de la Irola en Erandio, ¿no? En Gasteche de Erandio. Sí, sí, sí, sí, ahí... Joder, qué curioso, ¿no? En Erandio ahí decidimos el nombre y en Erandio es la fiesta de... El fiestón de la Irola, sí. Fiestón de la Irola, a la que estáis todas más que invitadas, por favor. Uh-huh. Es una fiesta... De locos. Y locas. Y locas, y tanto. Y bueno, Ichi, y no sé, ¿empezamos ya a masticar el programa? ¿A masticarlo? Sí, o desmasticarlo. O a vomitarlo. Bueno, como veas. Pues... Sí, sí, sí. Podemos ahí empezar a hablar, como habías dicho, ¿no? Que vamos a partir de... Desde la contrapsicología o antipsiquiatría. Yo supongo que habrá muchas personas que igual no saben ni lo que es, ¿no? Igual sería interesante, claro, hablar. Sí, comentarlo, eso es. Sí, la contrapsicología, por lo que tengo entendido, más es muy reciente, así que es normal que la gente igual pues no sepa muy bien, ¿no? Sobre sí, el sí, tema. Es de los 90, o sea que... 95, así. Sí, sí. Bueno, pues empezamos. Vale. O le ponemos movimiento. Ah, ponemos una canción de Canteca Macao. Venga, por ejemplo, para inspirar a la gente ahí. Para recordarnos a nosotras mismas cómo empezó el nombre de Psicosis Radiofónica. Eso, así nos cargamos ahí de energía y empezamos a teorizar. A teorizar sobre la vida. Pues aquí va un temita de Canteca Macao. Más me acuerdo que este temita sonó el concierto y lo dimos todo. Sí, sí. Psicosis radiofónica. Y se hizo el silencio. Hay un problema con el reproductor. ¿Reproductor? Sí, parece que la canción no la quiere reproducir. Pues ya está. Pues no la reproducimos. No lo reproducimos hoy. Animaros a llamar al teléfono, a hacer sugerencias, a contarnos vuestras locuras, deseos, fantasías. Sí, en el 94 alternativas. 4 1 2 3 4 5 9 4 4 2 1 7 0 6 0. Eso es. Ay, bueno, y el correo electrónico que no lo hemos dado. A ver, tú. Sí, ¿yo? Sí, tú. ¿Yo? No, no tú. Ah, vale. El que o la que nos está escuchando. Pilla un boli y escribe. Sí. Venga, te doy tiempo a que cojas papel. ¿Sí, ya lo tienes? Venga, va. Psicosis radiofónica podcast@gmail.com. Ahí, yo que sé, que tenéis una duda, una crítica constructiva o desconstructiva o lo que sea, que queréis proponernos temas o personas que estaría guay ahí entrevistar, o escribidnos, ¿vale? Que estamos encantadas ahí. Que es gratis, además. Eso. Bueno, es el tiempo, pero vamos, un poquito de tiempo, 5 minutitos, 2 minutos, 3 segundos, subo lo que quieras escupirnos. Un tita, como se dice. Bueno, entonces, ¿tenemos tema, aunque no sea el de Canteca o empezamos? Sí, es que el de Canteca, por lo que estoy viendo, se ha pasado mal a la lista y no me lo deja reproducir. Se ha pasado a la mitad. Pero bueno, tenemos un tema de fenómenos de naturaleza que yo quería compartir con todos vosotras y vosotros, que seguramente ya lo conocéis, uh-huh. Pero a mí me gusta. Y como me caen bien estos tipos... Venga, pues dale ahí, yo no conozco, la verdad. ¿No lo conoces? No. Pues buena gente. Y buena música la que hacen, la verdad. Así que vamos a poner un tema de fenómenos. Por mareas y se agota de nadar contra la ley en vigor. Ah, que si amor, que si miedo al rechazo, que si no me haces caso, que no hay lazos de unión, temo el fracaso, soluciones en vasos no son razón, pero olvido mejor con el cabrón de mi amigo Frasco. Y la ventana de mi cuarto se abre al mundo, pienso en volar por un segundo, flotar y alcanzar lo que no puedo, pero debo hacerlo en parte, pues mi corazón no late, se atascado entre carmín y esmalte. Es moribundo, mañana quizá, vivido y coreando, cuántos tumbos sin rumbo habré dado, el abando, abandonado, marcho a casa, mientras dejo en tu puta pasa restos de abono, resto del ganado, con el párpado semicerrado, apunto y disparo, ten cuidado, porque balas son palabras, y las clavo. Desde chiquilla solito andaba a un lado de la vida, y eso que aún guardo recuerdos en mi bolsa de canicas. Chicos, chicas, buenos compis, malos profes, colección de comi, risas, prisas, llantos, esperanzas y adelantos, son y yo, mi vida, camino solo por la sombra, y aunque la puerta se esconda, encuentro la salida. Tengo un mar de dudas y un bar de respuestas, en mi barrio interno tengo gente honesta, y molestarte si tú me molestas, es mi rumbo en parte. Temo, trepo, timbre y flipa, lo convierto en arte, escucho. Solo como un solo loco austero, en una lista y un primero y luego el resto, y restos de los que murieron intentando encaramarse al árbol que representaba sus sueños con excesivo lastre. Hasta barcaza, solta zamarras, va a partir, va a zarpar, va a pernoctar entre octámulos, canela, luz solar. Solo soledad como remedio a esta soledad que pesa de la cuna al cementerio. Y más de 100 veces, soneces lo que te mereces. Más de 100 veces, son redes las que pesca los peces. Más de 100 veces, ¿qué? Más de 100 veces, ¿qué? Más de 100 veces se te crece a un imbécil. Mira este mundo y apenas cuesta un talego vacío en diestro bolsillo, lo pago y va un container. Luego venga hermano, soy humano. Esta piedra esférica y plateada que era un vergel. Ayer ya reí lo suyo con el llanto de un rey. Ruinas lo que imperará su reino sin ley. Dogma ni doctrina sin paz, de disciplina, pero plena hasta las flores, porque es cuando más respira. Gritanos. Del mundo aparta por soldado estamos solos. Fueron profetas los que nos llamaron locos. Menos los cuates en la enfermedad. Solos por locos, locos por la soledad. Solos, del mundo aparta por soldado estamos solos. Fueron profetas los que nos llamaron locos. Bueno, gente, ahí queda ese tema, gran tema de fenómenos de naturaleza. Un abrazo fuerte para los tres, bueno, los tres, cuatro y cinco, contando el DJ y también el músico que se acompaña, en cuanto a la guitarra, muy grande. Sois unos fenómenos más allá de la naturaleza. Oye, es que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Vale. Y además me gusta el tema, ¿no? Hablando ahí de la soledad, ¿no? Que a veces muy nos guapo. Sentimos solos, incluso rodeados de gente muchas veces, ¿no? Joder, y tanto. Eso es la peor, la que más pesa. Eso es, la cosa que más pesa, la soledad. Sí, bueno, la soledad buscada no, la soledad ahí a la que hacía referencia, la de cuando estás ahí rodeada de gente. Eso es. Y aún así te sientes sola, no, esa es la soledad más dura. Buscada está bien, ¿no? Es una maravilla. Yo por lo menos, yo creo que también estamos nuestros momentos, ¿no? De estar solos y solas, pensar, reflexionar, o no pensar ni reflexionar, estar tirados y tiradas en la playa, en la campa, donde sea, ¿no? Desconectar un poco de este mundo tan loco. Pues sí, pues sí. Sí. Y bueno, y retomamos el programa, ¿no? Vamos a entrar en materia. Venga. Hablamos un poco de antipsiquiatría, definimos, damos, no sé, unas pautas de lo que es, contra psicología también. Vamos allá, vamos allá, sí. Venga, ya aburre. Bueno, el término antipsiquiatría fue creado por el terapeuta y filósofo David Cooper en los años 60 en Inglaterra, ¿no? Y escribió en 1967 su obra más famosa, por así decirlo, que se tituló Psiquiatría y Antipsiquiatría. Entonces, ¿qué es esto de la antipsiquiatría? Es un movimiento pues que pone en cuestión la psiquiatría como en la psiquiatría conocida a nivel médico, ¿no? Como si fuera la psiquiatría oficial. Pero también pone en tela de juicio otras disciplinas como la psicología, el trabajo social, la pedagogía, la educación. Y de hecho, de aquí, de la antipsiquiatría, es de donde surge luego en los 90 la contrapsicología, que vamos a hablar también de ella. Eso. Bueno, sintetizando mucho... ¡Ay, que me atraganto! Sí, resumiendo, hoy no vamos a entrar en materia. Son los nervios del directo. Pues la antipsiquiatría plantea un poco que estas ciencias, ¿no?, que hemos citado anteriormente, están al servicio del sistema y que no debería de ser así, ¿no? Que no deberían ser aparatos de control social. Sí, que represivos, al final, ¿no? Exacto, que están al servicio del sistema y bueno, ¿no? Eso del mantiene... sistema económico. Sí, es como lo que dice la antipsiquiatría, es como que el sistema, una forma del sistema de crear ideología, ¿no?, y forzar al pensamiento único, es negar la racionalidad y acusar de loco o de loca a cualquiera que sea algo crítica, ¿no?, y que vea las cosas de forma diferente, ¿no? O sea, eres diferente, piensas diferente, molestas al sistema. ¿Cómo te liquido? Pues bueno, te acuso de loca y ya está, así te... Sí, así te aparto, ¿no? Te dejas una molestia, te encierro... Te deslegitimo... ¿Deslegitimo? ¡Ea! Ahí está. Y... Sí, le quito peso a tu razonamiento, ¿no? A tus acciones, sí, deslegitimar. Vamos. Sí, que el sistema tiende a tachar de enfermedad mental y todo conducta aquello que no puede controlar, ¿no?, antisocial, aquello que no puede controlar y dirigir, ahí las dao. Y se sale de su norma, ¿no? Iba a decir de la norma, pero no, de su norma. Ahí, porque sí, hay muchas normas. Hay muchas normas y están todas para saltarse. Ahí. Bueno, y eso, ¿no? La antipsiquiatría pues se opone a los manicomios, ya que son instituciones en las que pues se controla la totalidad de la vida de las personas que están allí retenidas, ¿no? Son instituciones totales que se llaman. No tienes, o sea, cero libertad. Luego también critican el DSM, iba a decir 4, porque ya van por el cuarto, aunque van a sacar el quinto. Ahora van a sacar el quinto. Sí. Sí, es el... Bueno, para las que digáis, ¿qué es esto del DSM? Es una droga, pero bueno. Es como la Biblia de las psiquiatras, ¿no? Uh-huh. Y las psicólogas. Es un manual que se usa para diagnosticar patologías mentales. Bueno, lo que llaman... patologías mentales. O sea, es como un menú, ¿no? Tú lo abres, a ver, esta persona está viendo, tiene visiones que ve topos por la calle, por decir algo, lo que se me ha ocurrido. Ve, aparte es agresiva, aparte oye voces, aparte tiene un tic, pues miro aquí el menú, tic, tal, tal, tal, tal, tiene esto, ¿no? Sí, esto es como una fórmula matemática, es ¿no? del palo, tienes... Esto más, esto, tienes no sé qué. Esto sí, más, si más cumples esto, no sé 5 criterios de los 10 que dan, tienes X trastorno. Eso si es. Se prolonga durante más de un mes, 2 meses, depende, ¿no?, del trastorno que estés hablando, pues es un trastorno agudo o es una crisis, o... pero bueno, es un poco así. Pero claro... no, desde la antipsiquiatría lo que se critica es, número uno, ¿quién hace el DSM? El DSM está creado por psicólogos, psicólogas y psiquiatras que están la mitad o más de la mitad asociados con farmacéuticas, que les interesa crear nuevos trastornos, que al final, ¿no?, que es, o sea, es dinero y dinero, dinero, ¿no? Sí. Y luego es que tiene criterios, ¿no? Por ejemplo, para la conducta antisocial, ¿no?, uno de los criterios para diagnosticar este trastorno, lo voy a citar textualmente. Bye. Irresponsabilidad consistente indicada por fallos en mantener una conducta de trabajo consistente o en cumplir obligaciones financieras. ¿Cómo te quedas, chaval? Clavado, clavado en el sitio. No, es ahí... quien transgreda el valor mercantil y sea ahí un poco anticapitalista, pues es condenado ahí. Tienes una patología. La gente que cree en la usola, en el trabajo de barrio, o, por ejemplo, la gente, los compañeros de Barna, ¿no?, con la Cooperativa Integral Catalana, es gente que está loca, ¿no? Sí. Según esta definición. Bueno, tendrían que cumplir algún que otro criterio mal, pero sí, están... O crear la autogestión. Están cerca de ser antisociales, eso desde luego. Y bueno, y la antipsiquiatría también se opone a la hipermedicalización o la medicalización forzosa, ¿no? Pues denuncian que hay unos intereses económicos por parte de las empresas farmacéuticas impresionantes... Y bueno, y apuestan por el derecho que tiene la propia persona a decidir si quiere ser medicada o si quiere ser ingresada en un centro de salud o yo qué sé. ¿Y cuando la propia persona no puede decidir? Es que, ¿quién dice que no puede decidir? Yo te lo lanzo, como pregunta. Yo creo que la persona siempre puede decidir. Se están creando leyes, además ahora hay un movimiento muy fuerte en ese sentido porque está intentando crear una ley que amplíe más esa sumisión, ¿no? O sea, que desde por parte del Estado o las personas cercanas a ti o un médico sirva de juez a la hora de decidir si tienes que ser ingresada o no. Y yo creo que bueno, que hay personas que saben pedir ayuda y saben cuando lo necesitan. Es que, vamos... Es que es una forma represiva, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, quería lanzarte la pregunta porque... Sí, para hablar del tema también, sí, ¿no? Sí, hacer un poco de juez, ¿no? De diablo. Juez diablo. Y abogado del diablo, más bien, quería decir. Y bueno, y la antipsiquiatría también, pues, como no, se opone a la lobotomía, al electroshock y a todos los tratamientos... intrusivos, cañeros, una ¿no? cosita, a nivel físico. ¿El electroshock se sigue empleando? Sí, a nivel Estado. Sí, se emplea. Bueno. Se emplea, ¿no? Yo pensaba que ya era algo, no sé, agüita pasada, pero parece que no, ¿no? Se usa sobre todo para depresiones... graves, profundas. Sí, lo que llaman ellos. Degenerativas. Bueno, vamos a poner un trocito de Planeta Libre. Peliculón en mayúsculas, por favor. Sí, película prohibida en Francia en su época. Sí, en Francia y en otros sitios, Europa. De Europa. Y está de gratis, libre y del tirón en YouTube. Por favor, vedla, que es un peliculón en mayúsculas. Y si podéis no sé, pues conseguirla de otra forma y verla en versión original subtitulada, yo os la recomiendo. Es que está en YouTube en versión original subtitulada. Pues mira, pues me callo entonces. Venga. Venga, vamos a escuchar. Vamos a ver los viajes. Creo que este año deberíamos ir a la Tierra. Hace 200 años que no hemos estado allí. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿A Narvos? A Narvos solo pueden ir 10, poneos de acuerdo. ¿A la Tierra? ¿A Cristo? Uy, a Cristo solo pueden ir 23, vosotros mismos. ¿Quién quiere ir a la Tierra? ¿Nadie quiere ir a la Tierra? ¿Y ahora qué hacemos? Pues como siempre, no vamos. Hace 200 años que no va nadie, tendríamos que mandar a alguien. ¿Para qué? Para nada en especial, observar, informarse, ver qué se puede hacer. No se puede hacer nada. En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra... Sí, están muy atrasados, pero eso no es excusa. Es peligroso. Podríamos enviar a alguien con un programa de desconexión para que avancen más rápido. No sabemos en qué punto están. Nos lo podemos imaginar. El único que podría darnos información es Osam. Es el único vivo que ha estado allí, pero se fue a Narvos hace 20 años. No, estoy aquí, ¿no me has visto? Regresé de Narvos hace 2 meses. Ah, hola Osam, no te había visto. Oye, ¿en qué punto estaban cuando volviste de la Tierra? De eso hace ya mucho tiempo. Fuimos 2, el padre de Milá y yo. Aterrizamos en Francia, en París. Habían hecho una revolución contra el rey. La cosa iba bien, habían instaurado una república, pero pronto se fastidió la cosa. Volvieron a poner un emperador, Napoleón, creo que se llamaba. Un megalómano que mandaba a la gente a matarse en guerras estúpidas. Después de eso volvieron los reyes y entonces vinieron unos años de marcha atrás con jefes, presidentes, un follón. Nosotros nos rematriamos y ya no sé nada más. ¿Y es tan duro aquello? Desde luego. Es la ley del más fuerte, las mujeres sometidas, matanzas. Vimos que necesitarían siglos para salir adelante. Tenían incluso el sistema del dinero. Antes de irnos escondimos algo de oro por si regresaba. ¿Qué es el dinero? Calla. ¿Y con eso compraban cosas? Exacto. Por ejemplo, si quieres algo, no puedes conseguirlo sin dinero. ¿Ni la comida? Sobre todo eso. Es una necesidad. Uno se muere si no come. Les trae al fresco. Sin dinero no tienes nada. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero? Oh, no. Supongo que ahora ya no. Cuando nos fuimos empezaba la era industrial. ¿Y eso qué es? Nosotros también pasamos por eso hace unos 3.000 años. Es la competencia, la producción en masa de objetos que no sirven para nada. Las guerras, la energía nuclear, la destrucción de la naturaleza, la prehistoria, en una palabra. El año pasado, mi hermano tuvo un sueño telepático con la Tierra. Sí, vi un país donde las mujeres llevaban un velo en el rostro y no podían conducir automóviles. No puede ser. ¿Crees que aún tendrán automóviles? ¿Qué son los automóviles? Es una especie de máquina. Y con los pies aprietan, pero no sé para qué. Corre mucho. Bueno, yo no vi ninguno porque cuando nos fuimos de la Tierra todavía no había, pero creo que nosotros también tuvimos automóviles en la época industrial. Sí, nos lo enseñaron en arqueología. Era una especie de caja de metal. Te sentabas dentro y avanzabas. La gente solo caminaba y morían de enfermedades del corazón. Morían millones por los accidentes. Supongo que en 200 años han tenido tiempo de deshacerse de los automóviles y también de la jerarquía. Oh, lo de la jerarquía allí es algo importante. Todos son jefes y todos se creen superiores a algo. Los hombres se creen superiores a las mujeres. La gente de la ciudad a la del campo. Los adultos a los niños. Los humanos a los animales y a las plantas. Y además hay razas. Como es un planeta tan grande, tuvieron la deriva de los continentes. Eso hizo que aparecieran especies de humanos muy diferentes, muy lejos unos de otros. Y el día que se encontraron los más degenerados, se creyeron superiores a los demás. ¡Una carnicería! Y ahora los degenerados lo dominan todo. Por suerte nuestro planeta es pequeño. Una sola raza, un solo clima, un único desarrollo es genial. Pero que ellos no hayan tenido suerte no es razón para que nos dejen de interesar. Nosotros tampoco les interesamos a ellos. No nos aplastan con sus mensajes. Es que no saben cómo comunicarse. Pasan el día jugando con los ordenadores sin ocuparse de sus cabezas. No creo que exploten más de la décima parte de su cerebro. No debe medir más que una boñita. Un gran trozo, ¿eh? Sí, sí. Hombre, yo tengo una crítica. Yo, la verdad es que la primera vez que lo escuché fue reciente, bueno, recientemente, fue en verano, creo que en julio o junio, no me acuerdo bien, que estaba en Toulouse y lo escuché en una cupa de Toulouse, la película, ¿no? Estamos ahí pues bebiendo algo tranquilamente, la Emergence, una cupa de Toulouse, como he dicho, y me lo puso un amigo. Y cuando lo escuché me gustó mucho el trozo de la asamblea al principio, porque eso, ese, bueno, no hemos escuchado solo el sonido, ¿no? Pero ahí lo hacen en su planeta, una asamblea que todo está al mismo nivel. todos sentados en el suelo, tranquilamente. Niñas, es curioso niños, cómo visten, porque ancianos, visten eso es. Y la ropa es como muy de. Reciclada. No, bueno, reciclada sí la hacen ellos. Sí, exacto. Pero es como. Como telas, o sea, no es una ropa. Es como de otra época, ¿no? Como no es una. Es el futuro, es un planeta civilizado mucho más avanzado que el nuestro, pero visten de una forma mucho más sencilla, quería, esa era la palabra. Uh-huh. Y me chocó mucho cuando dicen eso, de que era una sola raza, no como el planeta, y que era mucho más sencillo porque era una sola raza. Sí, a mí también me chirría eso. Me chocó mucho. Pero bueno, lo demás del discurso, de las jerarquías y todo lo demás que dicen, la verdad es que lo del dinero, automóviles y demás, chapo. Es genial. Uh-huh. Luego ya sigues viendo la peli, ¿no? Y tiene, a mí me... Yo me reí mucho. Mm, también, tiene un punto cómico. No, porque ves ahí pelis críticas que al final, si ya estás como enfadada a veces, ¿no? Con la realidad del sistema... Hay pelis que te hacen aún... Que es necesario, ¿no? Sí. Que se te despierte el fuego por dentro. Pero esta se te despierta desde otro nivel, ¿no? O sea, a mí... Yo me reí mucho. A mí me gustó. Sí. Y bueno, y lo podemos unir ahí con el concepto de antipsiquiatría. Ahorita, pues hemos puesto también el tema. Y contra psicología. Uh-huh. Porque sí, bueno, sí. ¿No? Como que... La persona está loca, es la sociedad la que está loca y la persona la que está cuerda. Es la sociedad la que le hace a esa persona... enloquecer, ¿dónde está ahí el punto, no? Y eso luego hablar ahí de la contrapsicología. Bueno, fue un término que es bastante reciente, como ha dicho antes Coelho, surgió en el 1995 en Barcelona y fue creado por el colectivo Esquicie, que colaboraba en la revista El Rayo que no cesa, que para quien no haya oído hablar es una revista muy guapa, hay bastante crítica y cañera y que trata temas de psicología crítica. Ajá. Y bueno, la contrapsicología surge de la antipsiquiatría, es como parte de ella, ¿no? Se nutre de las raíces de la antipsiquiatría. Y procura desarrollar prácticas de intervención terapéuticas que estén más al servicio del pueblo, ¿no? Y no del sistema. Se opone totalmente a la perversión de que la ayuda se haya convertido en un control social y en un negocio, ¿no? Que sea más por interés económico que por interés de que la persona mejore y se sienta... Sí, por la salud de, ¿no? El paciente, la pacienta, por un cuidado, ¿no? Sí, es que, bueno, por ejemplo, la psicología en la seguridad social. Te dan cita una vez al mes, si te la dan. Son citas de 20 minutos. Es que es una vergüenza, ¿no? Y bueno, y desde la contrapsicología también se oponen al etiquetaje, ¿no? No tratar a una persona diagnosticada, ¿no? Sí, ahora mismo voy a tratar aquí a la depresiva y luego tengo un esquizo y luego más tarde va a venir un antisocial bipolar. No. Ya, tratar con personas. Ya tendrán nombres, ¿no? Exacto. Digo yo. Exacto. Y eso. Y poner más énfasis en la relación terapéutica. ¿No? No es tanto igual lo que trabajes, sino cómo lo trabajes. Y hay una cosa, y si... Yo ya te digo, abogado del diablo a veces. Chan, chan, chan. Entonces, el problema de eso, ¿no crees que igual si el psicólogo se abre demasiado, no crea una barrera entre, ¿no? Entre el paciente, puede llegar a involucrarse de una forma que le llegue a afectar también a él y eso le impida seguir con el paciente? Involucrarse sentimentalmente de una forma, no sé, empática. Cuando estudias siempre hay, ¿no? Como está eso, ¿no? Que eso yo creo que se va aprendiendo con el tiempo. A medida que te vas exponiendo a situaciones duras, pues vas desarrollando unos mecanismos. Pero bueno, una cosa es la simpatía y otra es la empatía. Tienes que... Yo creo que si quieres ayudar, tienes que conectar con las emociones de la otra persona. Tienes que intentar ver a través de sus ojos y luego salir fuera y ayudar a esa persona que salga fuera y analice desde fuera su vida y sus sentimientos y las dinámicas que tiene y así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Así que te tienes que implicar. Claro, hay que mojarse, eso es. Y las psicólogas que son psicólogas pero no se comprometen, pues o psiquiatras, vamos, no sé yo muy bien dónde queda el paciente al final. Como un producto igual, un número más. Sí, sí, algo mercantil, ¿no? Totalmente. Y bueno, vamos a poner un tema también ahora mismo para relajarnos y continuar, tragar saliva y seguir con fuerza el programa. Y vamos a poner un tema de Idiviot, que es un tributo a Parabellum, la locura soramena. Zenario esan zion finari badago gure askatasunean zauriez abalduz joan zaio eskabate datioa ura zen erruduna nahi dut izan kristalen ganean odora honetan garuna galdu arte Guartu zuen txoko ospel baten gauan iluntasunean ez zuen izindu arase amorrazioak sortutako abestia nahi dut izan biztaren gainean odora honetan garuna galdu arte parara pide oinaz ez binduri bella zetu bari Bueno, estamos aquí de nuevo en Psicosis Radiofónica y continuamos el programa. A mí ahora, no sé, me gustaría hablar un poco de lo que es la locura, pero las definiciones de la locura, ¿no? Desde la oficial a la de cada uno y cada una. Por eso hemos estado entrevistando esta semana, preguntando, asaltando a la gente por la calle con la grabadora. ¿Cuán locas y cuán locos? Sí, sí. Y eso, y tenemos algunas respuestas de pues de gente desconocida o no, que hemos preguntado durante esta semana, como he dicho, y no sé, vamos a compartirla con todas vosotras y ahí voy a hablar un poco de ello, ¿no? Desde la definición de diccionario sí, a la personal. Sí, sí, ahí, ahí. Y eso, voy a escoger alguna por aquí en definiciones. Por ejemplo, aquí tenemos una. Vamos a empezar con ella a ver qué os parece. Pues, por un lado veo, ¿no?, a las personas o la gente que le da el toque oficial lo que te dicen que tiene que ser la locura, ¿no? Si tú piensas distinto o te sales del camino de lo que se supone que es hacer las cosas bien, puedes estar loco. Da igual que físicamente tú te encuentres bien o que tú tu vida la lleves bien. Y, o sea, quiero decir que simplemente por pensar distinto y vivir de otra manera te pueden llamar loco. Luego también está, por otro lado, lo que yo, no sé, lo que esas personas, lo que ya puedes decir que es estar loco, que es como que tu cerebro no funciona bien, ¿no? Que no eres consciente de la realidad o que te imaginas y ves cosas que no son reales. Creo que eso puede ser locura, pero la forma de entender la vida, si tú contigo mismo te sientes bien, no tiene por qué ser estar loco. Tratarlo como enfermedad. Qué bonito, ¿eh? Vale. Sí, sí, sí. Buena respuesta, ¿no? Joder. Bueno, todas son buenas, ¿no? Sí, porque todas como son es un buenas. Término tan subjetivo, pero Aunque ha recogido seas tantos cortas, puntos. Sí, yo creo que lo ha definido también desde su punto de vista, ¿no? Personal, pero yo creo que al mío también se acerca bastante. Con alguna diferencia, claro está, pero. Sí, ¿no? Como que lo ha visto ahí desde diferentes perspectivas. Orida. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Muy bonito. Sí, bye, sí. Bye. ¿Tenemos más por ahí? Hombre, que tenemos más. Claro. ¡Weje! Sí. Sí, ¡weje! Más. ¿Comentamos un poco lo que ha dicho Íñigo? O yo creo que ha quedado, ¿no? Yo creo que ha hablado por sí mismo. Eso es. Sí, sí, sí. Vamos a poner otra. A ver qué os parece. Bueno, y animaros a que, igual no en este programa porque vamos a acabar dentro de 10 minutos, pero el próximo jueves vamos a estar aquí otra vez en directo, Psicosis Radiofónica de 10 a 11, y vamos a estar encantadas de que llaméis a nuestro teléfono y deis vuestra definición personal ahí de qué es la locura. Qué posesiva nuestro teléfono. Es el teléfono de la Irola. Bueno, todos de todas y todas vale. Somos de nosotras mismas. Sí. Cada una es de sí misma, ahí está, de sí mismo. Bueno, vamos a poner otro. Tratarlo como enfermedad psicológica, digamos la parte más extrema de una enfermedad psicológica, la que uno tiene conciencia de sí mismo, pero tratarlo como enfermedad, no como eso, como un ser que hay que aislarlo y que no tiene cura, es decir, habrá algún tratamiento de algún tipo. Yo contrario a la psiquiatría, un tratamiento relacionado con la relajación, con técnicas orientales y multilaterales, un tratamiento global que sea capaz de conseguirlo. Pero yo lo trataría con enfermedad, el límite máximo de una enfermedad mental. Ese sería mi punto de vista. ¿Cómo era? Lo que la gente que dicen normal piensa que no lo es. Puede ser la locura. Bueno, estamos aquí otra vez. No hemos puesto dos definiciones. Se me ha colado, sí. Es que me he entretenido con el licor café. Oye, perdona, Coelho. ¿Esto que suena de fondo qué es? Parece un himno. Un himno es que trompeta. Me está echando para atrás. Sí, perdona, es música clásica, ¿eh? Ah. Es Maurice. Ya. Algo. Maurice Algo, Maurice madre Algo, mía, con Maurice con Algo. Con la trompeta, sí. Me ha dado miedito. Sí, parecía un poco rollo, sí. Sí, sí. Sí, yo cuando lo... Sí, sí. Cuando ha sonado también. Eso es locura. Eso es una locura. Estaba expresando a Maurice su propia definición. Su propia locura, sí. Maurice locura. Y su trompeta. Ahí está. Y bueno, lo voy bajando para este de fondo. Y seguimos. Y bueno, sí, ¿no? Pues ahí hemos escuchado dos definiciones también de la locura, válidas todas, como la primera. Como has dicho, cada cual tiene la suya. ¿Cuál es la definición oficial, por cierto? Bueno, pues a ver, la Real Academia de la Lengua, he ido al diccionario y pone lo siguiente. ¿Y qué te ha dicho? Definición número uno, privación del juicio o del uso de la razón. Claro que... Como la razón y el juicio son subjetivos y subjetivas, pues eso, ahí queda. Ahí queda eso. Número 2. Acción inconsiderada o gran desacierto. Claro. Ahí otra vez, ¿no? ¿Quién juzga qué es considerado o qué es acertado? Definición número 3. Acción ¿quién que... ¿Quién o quién es? Acción que, por su carácter anómalo, causa sorpresa. ¡Oh! Que es normal. Es que tiene ahí, sí, sí. Y la número 4. Exaltación del ánimo o de los ánimos, producida por algún afecto u otro incentivo. Incentivo. Ahí te quedas. Ahí me quedo. Sí, sí, sí. Y tanto que me he quedado. Luego pone ahí como conjugaciones, ¿no? Con locura, muchísimo, extremadamente, y luego de locura, extraordinario o fuera de lo común. Asombroso. Asombroso. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, pues... ¿Qué dicen estos tipos y tipas? Dice que la locura no, ¿no? Pero el trastorno mental o de comportamiento dicen que es una perturbación de la actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y a las normas culturales. ¿Culturales de dónde? ¿De qué cultura? Ahí lo dejan. Ahí lo dejan, ¿no? Sí, dicen que en la mayoría de los casos los síntomas van acompañados de angustia o interferencia con las funciones personales y que pueden producir síntomas observables, por así decirlo, ¿no? Síntomas físicos como dolores, trastornos del sueño, síntomas afectivos como tristeza, miedo, ansiedad, síntomas cognitivos como dificultad para pensar con claridad, creencias anormales, alteraciones de la memoria... síntomas de comportamiento como conducta agresiva, incapacidad para realizar tareas corrientes de la vida y alteraciones perceptivas, ¿no? Que son alucinaciones o visuales o auditivas, etcétera. Etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pues sí, bueno, sí. Curioso, las definiciones oficiales de la locura. Sí, bueno, también la Organización Mundial de la Salud dice que no hay una definición ahí concreta para salud mental, ¿no? Vale, que vale. Esto también hay que... Yo que sé, algo que, bueno, que hace la OMS, ¿no? Dicen que eso, que... Sí, que la definición está siempre influenciada por temas culturales y que es un concepto bastante subjetivo. Amplio. ¿No? Que depende de la teoría de la persona. De la persona. Bueno, ya lo estamos acercando ya al final. Madre mía, es verdad. Sí, sí, ha pasado volando el tiempo. Nos han quedado algunas cosas por decir. Pero tanto. Bueno, muchas cosas por decir. Pero bueno, era el primer programa y también no, tampoco queríamos profundizar mucho. Queríamos presentarnos y mostrarnos nuestra locura. Ay, ay. Oye, esas, dime. Perdona, Coelho. ¿De qué va a ir el siguiente programa? ¿El siguiente programa? Pues creo que va de... Si no me equivoco, a ver... Uno iba a ser de las drogas, pero no es el siguiente. Y este iba sobre el control policial o el aislamiento. ¿Cómo era exactamente? Me he perdido. Bueno, el siguiente programa teníamos pensado hablar de obediencia y desobediencia a la autoridad. Eso era, ¿no? Sí. ¿Qué mecanismos crea el sistema para crear personas sumisas? ¿Qué personas igual se salen un poco... de esas claves creadas por el sistema y se atreven a no ser tan ovejas? A rebelarse. Y seguiríamos un poco con el concepto de locura, ¿no? Que sí, se nos también, ha quedado ahí un montón de cosas se en el quedado, tintero. Se ha quedado, y gente que hemos preguntado y muchas cosas. Sí, se han quedado. También comentar que aparte habrá especiales de Psicosis Radiofónica acerca de artistas de ayer y hoy. Como puede ser Hitchcock o entre otros, ¿no? Pollock también, como artista pictórico. Porque aquí hay que decir que Coelho es un especialista en esta área y ah, nos sí, va... Sí, sí. Licenciado además, sí. Tengo máster. He escrito libros y todo sobre el tema. Bueno, entonces ya... Sí, sí, te cagas. Y bueno, sí, también haremos algún especial. Y bueno, no sé, ya queda poquito. Así que si decimos alguna frase célebre de las que hemos buscado, de gente referencial del mundo. Gente referencial del mundo. Bueno, pues yo tengo dos que me gustaría compartir. ¿Tú cuántas tienes? Yo tengo 300, así que si las leo rápido yo creo que me da tiempo. Venga, es un respirar. No, tengo unas cuantas, pero sí, con que leas tú dos, lee tú dos y yo leo una o dos. Según me dé. Venga. Pues voy a empezar con la más mítica, ¿no? Y que muchas conocéis, que es de Heinrich Heine, o no sé cómo se dice, que era un poeta alemán bastante conocido, ¿no? Que es como un ensayista del siglo XIX, que se dice que fue como de los últimos poetas del romanticismo, uh-huh. Y el propio enterrador de esa corriente, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno. ¿Y qué decía este hombre? Dice lo siguiente: la verdadera locura quizás no sea otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir la vergüenza del mundo, uh-huh. Ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Uh-huh. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Muy antipsiquiátrica, ¿no? Uh-huh. Está guay. Y luego otra de Unamuno que dice así: la locura, la verdadera locura, nos está haciendo mucha falta. A ver si nos cura de esta peste del sentido común que nos tiene a cada uno ahogado el mismo propio. Bonito, curioso. Sí. Yo voy a leer una del gran Charly García, este cantautor, bueno, sí, cantante argentino. Se la dedica al boludo. El más cuerdo es el más delirante. Y ahí lo deja. ¡Ole! Sí, sí. Y bueno, ya eso, nos estamos acercando al final del programa, así que, bueno, nos sigue aquí el tiempo, esa losa del tiempo, ¿no? Del siglo, bueno, de este siglo y de otros, del mundo occidental, ¿no? Todo hay que hacerlo con prisas y ya pasa una hora del programa, así que vamos a despedirnos. Y no sé, yo mira, quería comentar algo que esta semana, a partir del 5, 6, 7 de octubre, hay un festival, se llama Ikusi eta Ikasi, de muestra de cine documental y de Batenis Arbelt. Yo me gustaría dejarlo caer ahí. Que la gente se animara a ir. ¿Qué horario? ¿Qué días? Pues, como he dicho, el 5, 6 y 7 de octubre. A partir de... Hay distintos horarios. La gente sí... ¿Por internet igual o cómo? Pues, no sé, a mí me llega por mail y yo lo envío a otros contactos. Pero bueno, hay carteles por Aldesarra, supongo, por Bilbo. Y si no, pues, con acercarte a Isarbelch y preguntar. De paso lo echas, claro, un ojo al Ateneo, das una vuelta, preguntas y te informas. Que no está mal. Ahí queda. En persona. Ahí está, hay distintos horarios. Yo personalmente creo que iría el 5. Charla y debate con el Carche, situación socioeconómica actual y recorte de derechos. Y buena también sobre pinta. La crisis, va a hablar gente sobre la crisis griega. Uh-huh. Interesante. Muy cómo guay. Afecta también aquí de una forma u otra, ¿no? A, pues, al Estado español, a Europa y demás. Uh-huh. Uh-huh. Sí, a la lucha. Muy bien. Muy eso bien. Es. Interesante. Pues nada, agradeceros a todas por estar ahí y escucharnos, que sabemos que sois millones y millones. O más. Y nada, yo he estado muy a gusto personalmente. ¿Tú, Coelho? Bye, sí, yo también, muy a gusto. Un poco nervioso, no voy a mentir. Bye. Estoy aquí con el control y demás, que a veces se me iba un poco la mano, pero bueno, todo es ir aprendiendo poco a poco. Hacer es aprender, ¿no? Bye. Eso es. Yo soy más de hacer, muchas veces. Cagarlas, cuando te equivocas es cuando más aprendes. Así que bueno, nos despedimos, ¿no? Un beso, un abrazo, dulces sueños. Y bueno, hasta otro jueves, ¿no? Hasta el siguiente jueves. Y más locura. Y más allá. Agur. Agur. Las de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre. En la calle y en mí. Cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao. Piantao, piantao, ¿no ves que va la luna rodando por callar?